clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado modificable. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados. Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Poligrama sale a la calle. Para mí la discriminación es miedo a lo desconocido, miedo al otro, intolerancia. Para mí la discriminación es un montón de cosas malas. Para mí la discriminación es principalmente miedo. Miedo al otro, a que el otro pueda ser como uno, a reconocer el otro como uno, que el otro ocupe mi lugar. Miedo a perder lo que yo tengo y por eso discrimino al otro, porque no lo puedo reconocer como un hermano, como uno mismo, ¿no? Como que soy yo. Todas las voces. En un día de sol en el fondo del mar. El marino fue a visitar a su amiga, la sirena, que vivía en un castillo de caracoles. Cuando le dijo a un cangrejo, cuando se acercaba a su palacio. Año 2012, lunes, Centro de Salud, La Plata, de taller de radio grabado, discriminación. Auspicia este momento. Yo estoy al derecho, la vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, la vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, la vuelta estás vos. Yo estoy al derecho. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Bueno, lo que acabamos de leer fue el manifiesto de Gladiadores de la Sonrisa, una construcción colectiva que salió el año pasado en el taller de radio y que fue pensada por usuarios y coordinadores del Centro de Salud Mental Franco Basaglia. Bueno, ahora Radio Escuchas, los dejo en compañía de nuestra compañera Mariana, que va a hablar sobre salud mental, política y salud mental. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos la columna de Yo estoy al derecho, dado vuelta estas voces, hablando de, bueno, una noticia que sucedió hace unos días que nos pone a todos muy contentos y que es la aparición de Guido, el nieto de Estela Carlotto, y de hijos y nietos ya recuperados. Hablamos de política y hablamos de lucha cotidiana también. Porque la lucha atraviesa nuestra vida cotidianamente, la lucha y el poder. El poder puede ser usado para bien o para mal. Por ejemplo, en la época de la dictadura, que fue la desaparición de Laura, la madre de Guido. La política también atraviesa la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, cuando vamos a comprar y las cosas suben y suben el precio. Por eso hay mucha gente que dice que no sabe de política, pero la política es algo que se vive cotidianamente. Es una actividad orientada en forma de ideología a la hora de tomar decisiones. Desde la aparición del capitalismo empiezan a surgir ideas individualistas. Vale más el tener que el ser. Las grandes empresas y monopolios comienzan a crecer mientras el pueblo, por falta de dinero y de cubrir las necesidades básicas. Esta política individualista, a través de sus formas perversas, va construyendo un discurso de poder a través de la televisión, la familia, la escuela y demás instituciones. El discurso es que hay que compartir con el otro, es que no hay que compartir con el otro, que no importa el otro, que hay que ganar mucho dinero a costa de los demás. A la vez que el psiquismo va empezando a constituirse con estas ideas perversas, según el modelo capitalista. Así después, este modelo sale del individuo al exterior dialécticamente y hay más escaladas de violencia, sobre todo del Estado, que no facilita una vida digna para los ciudadanos, reprimiendo y criminalizando la pobreza. Hay otras formas también en tratar de vivir mejor en este sistema, y es romper a través de los lazos solidarios, de esfuerzo y de lucha por meterse en los intersticios, como me dijo mi amigo Pinky, y luchar en comunidad y donde cada uno esté, donde le toque, en comunidad, porque entre todos podemos construir poder. Lindo, muchas gracias, Mariana. Qué buena banda. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. No al Halloween. Somos todos latinos, latinoamericanos. Y se sufrió mucho y hay que respetar. Son

año 2012, lunes, Centro de Salud, La Plata, de taller de radio grabado, discriminación. Drogadicta, bipolar, borracho, paranoico, estúpido, psicótico, demente, descompositado, esquizofrénico, mogólico, enfermo, loco peligroso, neurótico obsesivo, retrasado mental, depresivo, Emiliano, Mari, Gastón, Nacho, Mariana, Leandro, Victorinos, Natalia, Ignacio, Nicole, Juan Manuel, Peque, Baja de Villegas. La Ley de Salud Mental 26.657 promueve el derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Si sufriste algún tipo de discriminación, comunicate con el INADI al 0800-999-2345. O entrar al sitio web inadi.gov.ar/asistencia. ¡Basta de Villegas! Buenas tardes, estamos otra vez en vivo en el Día Mundial de la Salud Mental para Poligrama. En este caso tenemos a nuestros amigos de Poiesis que participan de esta jornada. Muy buenas tardes, amiguitos, ¿se quieren presentar? Hola, buenas tardes, yo soy Julia de Poiesis. Hola, buenas tardes, soy Julián de Poiesis. Buenas, soy Ale de Poiesis. Bien, ¿cómo vienen sintiendo esta jornada de sábado, este encuentro tan lindo entre grupos? ¿Cómo la vienen viendo? Muy entretenido, mucho fútbol, había la tarde, hubo mucho fútbol, se jugó bastante, muy divertido por ese lado, la verdad, y bueno, un clima entretenido de compartir algo copado, eso también se siente, de compartir algo copado, un buen momento. Linda concurrencia también, buena cantidad de gente. Ale no quiere hablar, pero está también muy contenta. Dice que la está pasando folla. La sonrisa es radial también y les preguntamos acerca de Poiesis un poquitito para profundizar acerca del trabajo que hacen ustedes, así todos los que están del otro lado se van acercando a este lindo espacio. Bueno, nosotros somos un colectivo que surgió este año más o menos en abril. Nos empezamos a juntar los viernes en asamblea y organizamos ciclos de cine, participamos de las reuniones del MDR, de las asambleas de usuarios y familiares. La verdad es que siempre estamos tratando de pensar nuevas cosas para hacer, así que también con ganas de que se siga sumando gente. Buenísimo, bueno, todos invitados, ¿qué mensaje le enviarían a los oyentes para que se acerquen no solo a Poiesis, sino también a todas estas movidas comunitarias referidas a la salud? Que juntos sea mejor, ese es un mensaje copado. Yo iba a decir que encontrarse hace bien y parecía eslogan usado, pero es verdad, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, amiguitos, invitados a Poligrama cuando quieran. Nosotros volvemos a estudio con más Poligrama en vivo. Aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. ¡Mano! Nacer, dar media vuelta. barcos llevan la fiesta cerrada. Ella tira monedas al agua con el viento en sus vendas blancas. Despiden al amor que se ha ido. En busca de ese tiempo perdido. ¿Sabés que hay otra manera de pensar la salud mental? Somos usuarios y trabajadores de la salud mental que nos juntamos en asamblea cada 15 días para conocer, fortalecer y ampliar el cumplimiento de los derechos que se plantean en la Ley 26.657 de Salud Mental. Ante ciertas problemáticas comunes, tuvimos la necesidad de encontrarnos en un espacio donde cada voz tenga el mismo valor que las otras, donde todos tenemos algo que decir y de acuerdo a las diferentes temáticas que fueron surgiendo, nos planteamos tres objetivos. De contención, donde todos podemos compartir experiencias. De concientización, para desestigmatizar la locura. Y de participación política, para conformarnos como agente político en instancias formales de toma de decisiones. Todos están invitados a participar de estos encuentros. Contactanos en nuestro Facebook para pasarte las fechas y lugares de las próximas asambleas. Somos el colectivo Poiesis, Sala G, Colectivo de Arte, Salud y Comunicación, Asociación Movida de Locos y Centro de Día del Hospital San Martín. Bueno, creo que es una forma de arrancar con algo que posiblemente se pueda transformar en algo, no digo un monstruo, pero creo que puede, a través de cada uno de nosotros, puede llegar a la gente, de un modo, de otro, con los folletos, con la radio, con la palabra. Y bueno, yo podría decir que me parece que es algo muy bueno, la idea que hay, porque como yo lo viví de adentro el tema, sé lo que pasa exactamente, y me parece que hay que hacer algo, no digo urgente, sino como lo estamos haciendo ahora, de a poquito. Imaginar, lo que hay que hacer es difundir, me parece. Y yo haría una gran difusión. ¿Cómo los invitarías? Y por todos los medios posibles. Viendo gente, hablando con gente. Yo me estoy desparramando por todos lados. Estoy viendo a esta gente conocida, viendo no, hablando con gente conocida, con gente famosa. Los estoy tocando de a poquito a ver si... Algunos me van a decir que no, otros me van a decir que sí, otros que no saben. El tema es que cuando vos les decís de qué se trata, quieren, a veces no pueden. Todos quieren. Y cuando vos les decís lo que está pasando, te dicen, ¿cómo? ¿Qué? Sí, esto es así, así, así. Entonces ahí es como que se quieren prender. La mayoría están ocupados, pero hay muchos que, si uno les insiste un poquito, es cuestión de hablarlo. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Si sos amigo, amiga, familiar o conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea usted consciente de su poder. Radionauta. Sonido para que sea. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radionauta está sucediendo Poligrama. ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es el... Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué son un gladiador? ¿Qué son un gladiador? ¿Qué son Gladiadores de la Sonrisa? Se preguntarán. Gladiadores son, es un grupo de personas que son estudiantes y trabajadores de radiodifusión. Le pusimos así, la idea fue mía,

Así que si moviéndolo acá, además de moverlo en el hospital, para que se vea el trabajo que se viene haciendo hasta ahora, de los talleres, que se pueda conocer, que es importante. Qué lindo. ¿Algún mensaje para enviarle a los oyentes que están del otro lado para que se acerquen? Y también, ¿dónde pueden conseguir este hermoso primer fanzine Ecos? El hermoso fanzine Ecos se puede encontrar en Casa Enredadera, que está muy cerca de la Estación Movida de Locos, está en 1063-64. Y bueno, que se acerquen, ¿no? Y acá, el parque, que está lindo, que bueno, el frío lo estamos bancando entre mate y guantes. Así que se venga nomás, que vamos a tocar la guitarra un rato, a la viola. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Volvemos a Poligrama. Día Internacional de la Salud Mental, domingo 10 de octubre. Encuentro cultural, deportivo y artístico. En Estación Circunvalación, en calle 12 y 72, de 14 a 20 horas. De cerca nadie es normal. El manicomio está en tu cabeza. Organizan Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia y Asociación Civil Centro Cultural Estación Circunvalación. Estamos con Poligrama en el Día Mundial de la Salud Mental y tenemos otro de los visitantes que se va a presentar a todos los oyentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Mauro. En cualquier persona, formo parte de Casa Enredadera. Como para cualquiera. Nací en Río Negro. Vine acá a La Plata a estudiar. Bien, y ahora está en Casa Enredadera. ¿Nos querés contar un poquitito de ese espacio, amigo? Sí, como bien dijiste, es un espacio amigo. Queda en 10, entre 63 y 64. Es un espacio donde estamos tratando de generar propuestas saludables. La noción de nosotros como trabajadores para todos y todas. Central en el desarrollo de comportamiento y donde, sociedad. Si en principio, para que surja algún tipo de propuesta, tienen que darse el encuentro. Así que invitamos a todos que vayan a Casa Enredadera a conocer la casa y a conocer a nosotros para ver si hay algo para hacer entre. Porque no trabajamos. Bien, y un mensaje para enviarle a los oyentes para que se acerquen a los espacios relacionados a la salud comunitaria. No. Bien, yo le diría que se nos niega todos a hacer algo. Necesitamos un espacio para trabajar nuestra salud. A veces le dicen mental, otra vez física, pero por más que no la trabajemos, está ahí, digamos, de una forma u otra, la salud está presente, puede estar más saludable o menos, y mientras más se comparta, digamos, lo que nos pasa por la cabeza y por el cuerpo, más saludable va a ser. Eso le podría decir. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Volvemos a estudios con Poligrama. ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es el Gladiadores? ¿Qué es el Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué es Gladiadores? ¿Qué son un gladiador? ¿Qué son un gladiador? ¿Qué son Gladiadores de la Sonrisa? Se preguntarán. Gladiadores es un grupo de personas que son estudiantes y trabajadores de radiodifusión. Le pusimos así, la idea fue mía, porque era ponerle el pecho a las balas de la depresión y fortalecernos ante cualquier adversidad. Por eso era Gladiadores de la Sonrisa. Gladiador es enfrentar, no sé definirlo bien, gladiador de la sonrisa, como enfrentarlo, lo vemos todos los lunes que grabamos en la radio. En tiempos del Imperio Romano, en un lugar donde se llamaba el Coliseo, luchaban hasta morir, luchadores representando determinada lucha como la batalla de Cartago. Y bueno, y luchaban hasta la muerte. El que perdía, el emperador decidía si vivía o si moría. Pero bueno, gladiadores también se le dice actualmente a las personas que luchan por un sueño o por una determinada cosa.